Guardión, hoy vamos a acercarnos de nuevo al caso de las fraudulentas oposiciones de Osakidetza, un caso que fue desvelado por varios especialistas y que sacó a la luz un asunto que muchos profesionales de la salud conocían, pero que nadie se había atrevido a denunciar. Estamos hablando de las prácticas clientelares en Osakidetza. Desgraciadamente, esta denuncia y el proceso judicial en marcha pues no han servido para, en opinión del sindicato SK, traer transparencia a la gestión de Osakidetza. Para hablar un poco de este tema y traer a la memoria lo sucedido, pues tenemos al otro lado del teléfono a Patxi Nicolau, del sindicato SK. Muy buenas, eguerdión, Patxi. Eguerdión, eguerdión. Oye, tras la denuncia de varias anestesistas, como decimos, se destapó un fraude en varias de las oposiciones para especialidades de Osakidetza. ¿Qué ha pasado con esas oposiciones? ¿En qué momento nos encontramos ahora? ¿Se han paralizado algunas? ¿Otras han seguido? ¿Qué ha sucedido? Bueno, en el momento actual lo que se dice el proceso de OPE, de selección y provisión que pone en marcha Osakidetza, absolutamente todas las especialidades están siguiendo su curso, digamos, entre comillas, habitual, es decir, aquello que administrativamente se realiza en otras OPEs, excepto en tres especialidades concretas, que es anestesia y reanimación, que supuestamente está cancelada. Digo supuestamente porque Osakidetza dice que se van a repetir los exámenes, pero después de un año en el que lo firmó la ya ex directora general, señora Mújica, la orden de repetición, no ha habido ni siquiera fecha para realizarlas, ninguna de ellas, es decir, repito, anestesia y reanimación, cirugía vascular y angiología, y una parte del examen teórico de triatio hospitalario. Esas son las especialidades que Osakidetza decidió paralizarlas y volver a repetir los exámenes. El resto de especialidades que están siendo investigadas judicialmente, incluidas estas tres, Osakidetza se hace el oído sordo y ella dice, cree, considera que pueden seguir adelante con el proceso y que cuando la justicia dirima, ella decidirá. Situación que a nosotros nos parece, quiero simplemente por añadir, una absoluta temeridad, porque no nos olvidemos que están siendo investigadas judicialmente por un delito, es decir, no estamos hablando por un problema administrativo, sino por la provisión de un supuesto delito de revelación de secretos. Es decir, si existe ese delito, la justicia puede considerar que esas oposiciones, al darse ese delito, no son válidas. Por lo tanto, o se repite o se anulan, que decía Osakidetza, pero desde luego no serían válidas porque se ha cometido un delito, si la justicia lo considera así, evidentemente. Un elemento muy importante, ¿no? Este de que se haya abierto una investigación acerca de este caso, que bueno, está siguiendo su curso, pero ya se está alargando en el tiempo bastante y bueno, también ha traído pues varias consecuencias. ¿En qué momento estamos ahora en esta investigación, en este proceso judicial? En el proceso judicial ya en sus inicios, recordemos que la propia, tanto la investigación fiscal inicial como esta ahora a nivel judicial, la propia jueza que investiga el caso decidió que era una causa compleja, evidentemente, porque este sindicato que se ha presentado como acusación particular, sabe y conoce el volumen de datos que se está manejando, la ha catalogado ya como causa compleja y se puede dar un año y medio. Las investigaciones empezaron a primeros de este año, con lo cual, evidentemente, es una investigación larga. A nosotros desde SK nos parece correcto y adecuado, respetamos esos plazos porque realmente es un trabajo laborioso. En este momento nos encontramos con que antes del verano, en mayo, se hizo una primera declaración a una serie de testigos en los que este sindicato, yo como representante de SK, acudí a declarar, en la que se trataba de ratificarnos en aquellas declaraciones que habíamos hecho en Fiscalía previamente. Hay que recordar que hay tres personas que están imputadas como posibles comisionados de delito y que esas personas sí que también fueron a declarar, pero con abogado. Y a partir de ahí, la jueza lo que ha hecho ha sido recabar nuevas pruebas documentales a Osakidetza. Recordamos que, por ejemplo, este sindicato ha reclamado en vía judicial a Osakidetza que se nos entreguen copias de todos los exámenes que se realizaron, es decir, de las actas, de los exámenes, para comprobar si realmente se ajustan a planillas objetivas o no. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que significa un trabajo ingente y que hay que darle un tiempo a la justicia. Sí que es cierto que en ese plano judicial nos encontramos con una sorpresa reiterada de la insistencia de Osakidetza de personarse en la causa como parte afectada. Este lunes hemos conocido que por tercera vez la justicia le niega ese derecho a inauto de la Audiencia Provincial de aquí de Araba. ¿Por qué quiere presentarse? Es como curioso. Voy a contestarte en dos vertientes. Por un lado, lo que Osakidetza argumenta, y por otro, la lectura que SK hace de esa intención. Uh-huh. ¿Qué argumenta Osakidetza desde el principio? Pues argumenta que es parte perjudicada en cuanto a que está sufriendo un daño moral en su prestigio debido a la trascendencia del caso, sobre todo una trascendencia mediática. Es decir, como supuesta perjudicada de un daño moral. Uh-huh. Magnético. Evidentemente, la justicia en dos ocasiones, la propia juez le dijo que no tenía ese derecho, y hoy ha sido, este lunes, vuelvo a insistir, hemos conocido la resolución de ese recurso que presenta la audiencia. El elemento fundamental que dice la justicia para decirle que no da lugar a su personación es que el daño moral se tiene que cuantificar de alguna manera. Y Osakidetza tiene que demostrar que realmente está sufriendo un daño moral. Y que en ningún momento, en ninguno de esos recursos, va más allá de la mera retórica de que es que esto es muy mediático. También, o sea, que aduce es que a lo mejor soy responsable civil a futuro y me interesa saber el que se está investigando. Le ha respondido la justicia diciendo que las hipótesis no son causa para justificar que se pueda personar. Es decir, a lo mejor yo como sindicato me dicen que es que soy alto y delgado, pero no por eso tengo que ir a una clase de baloncesto. Serían hipótesis y no hechos, ¿no? Y no hechos, que es lo que le dice la justicia. En fin, que le han mendado la plana en tres ocasiones la justicia. Claro, evidentemente para nosotras, para este caso, es claro, lo que le interesa a Osakidetza es estar dentro de la investigación, saber qué es lo que se está manejando para gestionarlo de una manera con su intención de acotar daños y de recabar o demostrar que... usar el discurso de que esto es un caso aislado, esto es fruto de estas tres personas que están imputadas, no tengo yo nada que ver con este sistema instaurado y por lo tanto lo que hay que hacer es que la justicia haga sobre esta persona y Osakidetza, yo soy libre. La cosa de manejarlo. Sí, lo que sí que ha tenido este proceso, que como dices, pues va a ser largo y está ahora mismo pues todavía en sus inicios, este proceso judicial, Diego, ha sido ya ciertas consecuencias a nivel político, como serían varias destituciones, ¿no? Por ejemplo, el señor Valerdi o el señor Darpón. ¿Qué valoración hacéis de estas destituciones? Y bueno, también si quieres entrar a valorar los caminos que han seguido, por ejemplo, el señor Darpón al pasar seguidamente a la empresa privada. Bueno, a ver, por un lado hay que, para este sindicato, para SK, el objetivo fundamental cuando destapamos esta situación, este fraude, es desde luego acabar con un sistema clientelar que estaba instaurado de manera estructural en lo que era Osakidetza, que contaba que con el conocimiento, el aval y la confianza de los gestores de Osakidetza, y que lo que estábamos exigiendo y pidiendo era un cambio de modelo. Claro, en esa línea, no voy a decir como daño colateral, pero sí que es cierto que está abierta la investigación judicial en el que se dirimirán esas responsabilidades penales. Pero el objetivo de este sindicato era y es otro. Evidentemente es cierto que, claro, han sufrido un daño político esta denuncia. Y digo un daño político porque en ningún momento lo que ha sucedido ha sido una asunción de responsabilidades y un compromiso claro y contundente de cambio de sistema y cambio de modelo. Las dimisiones que se han producido o los ceses que se han producido, en primer lugar, jamás se ha explicado a la sociedad vasca el motivo. El señor Darpón presentó su dimisión, pero fue entre lloros y lamentos del señor Urkullu y del señor Ortuzar. En ningún momento, nunca había, siempre han dicho que era el mejor consejero, que qué pena, en ningún momento ha reconocido que él es la cabeza visible de un sistema clientelar, por ejemplo. Han dimitido a la directora general, jamás sabremos por qué, causas personales, no es que no quiera hacerle daño al señor Darpón, etc. Es decir, ninguno de estos... ninguna de estas responsabilidades o responsables han asumido realmente la situación, han entonado un mea culpa y se han comprometido a... Es más, las nuevas direcciones de Osakidetza, la nueva consejera de Salud, la señora Murga, y el nuevo director general, el señor Diego, jamás han reconocido que existe un sistema clientelar. Siguen adelante con esta OPE, de manera que se están adjudicando plazas, insistimos desde el principio, que si tal vez puedan estar bajo sospecha judicial y acaben transformándose en papel mojado. Y no solo eso, sino que se atreven a presentar ante sede parlamentaria y en la mesa sectorial de los sindicatos una serie de medidas, 37, que ponen como nuevo modelo de OPE, como si se tratase de regenerar lo que ya es. Hacemos una evaluación pésima. Y claro, evidentemente, con los caminos del Darpón es como los caminos del señor, que sí son no son inescrutables. Sabíamos perfectamente cómo ha acabado. El señor Darpón no solo no asume su responsabilidad, sino que el partido le premia con un cargo, un alto cargo directivo en la sanidad privada. En la sanidad privada. Nos parece gravísimo, ¿no? Que un responsable político que conoce los entresijos de la sanidad pública acabe en la privada, porque todos sabemos lo que significa eso. También habéis denunciado, bueno, que en algunos casos el señor Darpón también, bueno, pues con sus acciones ha podido contribuir a favorecer a ciertos sectores privados. Ahí se menciona también desde el sindicato SK, por ejemplo, el hospital de Urduliz, ¿no? Mal llamados no sanitarios, ¿no? No sanitarios, eso es, efectivamente. Está muy claro que el señor Darpón, su gestión a lo largo de legislatura y media de Departamento de Salud, ha sido una gestión enfocada a desmantelar la sanidad pública y a vendérsela baratamente a la empresa privada. Empezó creando OSIs y quitando poder a la atención primaria, quitando jerarquía, quitando capacidad de decisión. Tenemos nuestros compañeros de la plataforma de la Reta, la Berrechen, en pie de guerra porque está desmantelando la primaria. Y efectivamente lo que tú dices, el hospital de Urduliz, su pretensión fue crearlo y gestionarlo con todos los servicios no sanitarios, cocina, lencería, etc., dándolo a las empresas privadas. Tuvo que ser la lucha de todo el conjunto de la plantilla y de este sindicato junto con otros agentes. Hasta el final, este sindicato acabó en el Tribunal Supremo, el que la propia justicia le tuvo que enmendar la plana y decir que no podía privatizar esos servicios. Pero no solo ha sido eso, es el hospital de Eibar, es el convenio con el oncológico, una entidad privada que está dada a Cuchabank, es el mantenimiento en Torosaldea de una clínica, la clínica de la Asunción, que es cabeza de hospital de referencia de Osakidecha cuando es una clínica privada. Es todo el servicio de privatizaciones que se están dando en toda la limpieza de todos nuestros centros de salud y hospitales, el mantenimiento en todas nuestros hospitales. Es decir, se ha encargado de dar eso a la privada. Ya, claro. Desde este prisma se podría entender mejor, ¿no? Desde este análisis que nos hace se puede entender mejor claro, el paso a la empresa privada. Y además con el añadido que el PNV le premia su paso por la sanidad pública, le premia toda su gestión, incluida la de la OPE, se la premia dándole un puesto, y digo dándole al drede un puesto en una empresa Keralty, porque la empresa Keralty tiene otro tipo de personas que han sido colaboradores ilustres del PNV, como el exconsejero también John Azul. Entonces, quiero decir que esa relación Keralty-PNV se puede ver simplemente sin entrar en su página web y ver el organigrama y ver qué personas se encargan de esas diferentes áreas. Has mencionado también nuevos modelos de oposición. También estaría ahí, por ejemplo, esa propuesta de oposiciones presentada por EH Bildu, de hacer un solo examen. ¿Qué valoración hacéis de estas nuevas proposiciones? Bueno, las proposiciones, voy a empezar por las proposiciones en tanto en cuanto nosotros estamos denunciando cómo funciona esa derecha, prefiero valorar el modelo que ha presentado el señor Hamburga. Es un modelo que, al fin y al cabo, esas 37 medidas lo que hace es legitimar y dar carta de legalidad a lo que hasta ahora ha estado funcionando como un sistema clientelar y estructural dentro de Osakidecha. Hay medidas, por ejemplo, que se intentaron debatir o que fueron propuestas por el Arteco y por este sindicato, como por ejemplo la realización de agentes externos quienes hagan los exámenes, que se han descartado. Van a ser los propios personal propio de Osakidecha quien haga esos exámenes. En los tribunales van a seguir participando los jefes de servicio. Se acotan, van a ser menos personas, pero van a tener la capacidad de poner el examen práctico, que es donde se ha demostrado que hay más filtraciones. Y no solo eso, sino que además llegamos a una de las medidas superestrella, que es la entrevista personal, con lo cual se rompe todo anonimato que tiene que existir en cualquier oferta pública de empleo, y si yo entrevisto a la gente, sé a quien quiero entrevistar para decirle a dónde quiero que vaya. Es decir, que favoreces el enchufismo y el clientelismo. Son medidas que no han sido consensuadas con ningún agente sindical y social, y que además se saltan a la torera el mandato parlamentario del 21 de junio del año pasado, en el que se decía y se creó, por el que se creó una comisión en el Parlamento en el que este sindicato ha participado y han participado diferentes agentes y sigue funcionando para la creación de un nuevo modelo de provisión y selección dentro de Osakidetza. Se le ha saltado a la torre de la señora Muro con estas medidas. Ha ninguneado al Parlamento. Bueno, hay que decir también que sí que dentro de Osakidetza se han hecho oposiciones que, bueno, valoráis como bien realizadas, ¿no? Como, por ejemplo, en pediatría, ¿no? Habéis mencionado en alguna ocasión. Hay una cosa que tenemos que tener, que este sindicato quiere dejar bien claro y siempre lo ha dicho alto y claro. O sea, el hecho de que nosotros denunciemos un sistema clientelar instaurado en Osakidetza no es sinónimo de querer desprestigiar a las personas que trabajamos en el ámbito sanitario, me incluyo porque yo también trabajo de enfermero en Osakidetza. Y no solo eso, sino que además insistimos. Hemos sido muy, muy claros en denunciar la adjudicación de plazas en determinadas especialidades médicas. Y siempre hemos puesto de ejemplo dentro de las especialidades médicas de limpieza la oposición a médico de familia, es decir, a los médicos de atención primaria y a pediatras de atención primaria. Precisamente esa nueva oposición que quiere presentar Murga con medidas antifraude en un sistema de oposición que jamás ha habido fraude constatado por este sindicato ni por ningún agente social. Es decir, voy a poner medidas antifraude donde no hacen falta. Además, el análisis que hacemos nosotros y por qué nos fijamos en ciertas especialidades médicas y viene muy bien engarzado con el tema de la medicina familiar y pediatría de primaria es el hecho de que donde realmente se dan los fraudes son en aquellas especialidades médicas que tienen una característica hospitalaria, donde los jefes de servicio son los que dicen quiénes quieren que se quede y con un objetivo muy concreto, que es generar una serie de favoritismos y de un sistema clientelar, insistimos, en el que el jefe de servicio imponga sus criterios y que además Osakidetza lo permite para que el jefe de servicio pueda esa política que he descrito del señor Darpón, pues la tiene que poner en marcha alguien. Y esos alguienes son los jefes de servicio. Es un quid pro quo. Osakidetza, hazme esta política, jefe de servicio, déjame elegir a los míos. Quid pro quo. Es así de sencillo. Pues Patxi Nicolau, del sindicato SK, te agradecemos que nos hayas hecho este pequeño repaso sobre el caso de las oposiciones en Osakidetza y no sé si nos hemos dejado algo que te apetezca comentar antes de despedir la entrevista. Pues yo creo que siempre estoy desde este último año y medio acabando y diciendo lo mismo. Hacemos un emplazamiento a la nueva consejera de salud, la señora Murga, y a las nuevas direcciones en Osakidetza, desde el señor Diego hasta su nueva directora de Recursos Humanos, la señora Uriarte, hasta todas aquellas nuevas direcciones que han entrado, a que sean claros, que sean valientes, reconozcan la existencia de este sistema clientelar, estructural, que lo reconozcan y que pongan en marcha todas aquellas medidas necesarias para desmantelarla y medidas que han de ser consensuadas con todos los agentes sociales y sindicales que han formado parte ya no solo de la mesa sectorial o del Parlamento, sino incluso de las denuncias y de todas aquellas propuestas que podemos poner encima de la mesa. Que sean valientes, lo reconozcan y dejen trabajar con transparencia al resto de la gente. Y sobre todo gracias a vosotras por darme esta oportunidad, como siempre, y a vuestra disposición. Pues gracias a ti, Patxi. Te agradecemos atender la llamada de Largo y Tamasa Espirratia para Suelta Laya. Hasta la próxima. Es que ricas, Cruz. Agur. Agur.